Saludos a todos, muy buenas noches, bienvenidos un sábado más aquí como siempre a Nova Club, tu programa de música electrónica que se emite cada sábado noche a través de Nova Onda, por supuesto aquí en el 101.9 del FM y desde www.novaonda.net. Como cada semana aquí conectados de nuevo a través de la radio, de las ondas hercianas y a través de la red de redes para estar contigo durante 120 minutos compartiendo buena música y conociendo como siempre nuevos mezcladores. Como es habitual en cada edición, te saludan aquí los dos miembros que formamos parte de esta historia de Nova Club, como es el señor Domingo Darvinil y un servidor Frank F., dispuestos a acompañarte en este ratito que tenemos cada semana. Saludamos aquí al señor Domingo, que lo tengo liado entre papeles, que no sé, veo que no se está aclarando. Buenas noches. No, la verdad es que no me aclaro porque estoy aquí con las audiencias que tiene el programa y bueno, lo único que he podido sacar en conclusión es que somos el programa más escuchado en esta franja horaria en este día. La verdad es que sí, una noticia que nos llegaba de primera mano hace unos días y es algo que nos ha sorprendido bastante. No pensábamos que estaría todo el mundo conectado así hasta a estas horas de la noche, un sábado, cuando normalmente la gente está de fiesta, por ahí, no sé, o planeando alguna cosilla. Pero mira, resulta que están ahí enganchados y eso, pues oye, es de agradecer. Sí, hay que dar las gracias a toda la gente que nos está escuchando y que sigue Nova Club, porque nos da una esperanza, ese brote de esperanza de que esto pueda cambiar en algún momento. No sabemos cuándo, pero que en algún momento la gente pueda tener algún sitio donde poder bailar cosas diferentes, que es lo que intentamos programar desde aquí. Por supuesto, y bueno, esperamos que por lo menos, como parece ser, nuestra labor sirva para algo, llegue esto a buen puerto y oye, pues quién sabe, esto podría ser el inicio de algo que ya se perdió hace mucho tiempo. A ver si lo recuperamos. Bueno, como ya sabéis, la semana pasada no estuvimos aquí por esa celebración de ese certamen que se realiza aquí cada año en Albacete. Ese concurso ahora voy a poner yo parir. Lo de música electrónica ya parece que ha quedado un poco de lado. De música moderna, como se llama, ¿no? Música moderna. Sí, música moderna. Ese memorial Alberto Cano y que pues Nova Onda, la emisora que nos alberga aquí a nosotros, pues retransmite en directo todas las semifinales y bueno, todas las etapas de este certamen. Por eso la semana pasada pues no pudimos estar aquí en antena. Si hay alguien del certamen del Memorial Alberto Cano que nos está escuchando, yo personalmente me gustaría pues mandarles su mensaje de que, en primer lugar, gracias por quitar la modalidad de música electrónica. Eso ayuda mucho a la gente que está intentando hacer algo de música. Seguramente se escuden en que es que no les llegaban maquetas. Y bueno, pues yo diría que es que hacen una promoción cutre salchichera que no hay quien se la trague, porque yo muchos años he intentado, digamos, llevar a gente de lo que es de nuestro sello, del sello Abeu Records, y muchas veces se me ha pasado porque es que ni me he enterado de cuándo era ni los plazos, ni cuándo comenzaba, ni cuándo acababa, ni casi muchas veces nos hemos enterado de cuándo estaba realizándose el certamen. Es verdad, es en eso, mira, eso lo quiero yo recalcar porque cierto es que sabemos que todos los años se realiza y más o menos, bueno, nosotros estamos aquí un poco más metidos en esto y sabemos aproximadamente qué fechas son las que se lleva a cabo, pero es verdad que nunca sabes el tema de los plazos y yo me entero siempre cuando quedan días, que te llega un correo y te pone fin de del plazo de inscripciones. Sí, sí, digo, ¿cuándo ha empezado? Cara de tonto. Digo, ¿cuándo ha empezado el plazo? ¿Verdad, pa? Eso es verdad, es un punto negativo, ¿eh? Que quede dicho. La semana que viene ya no estamos en antena. Bueno, para ellos. Bueno, dejando esto de un lado aparte, esto así un poquito de lado, pues este fue el motivo porque la semana pasada no estuvimos y por la que la siguiente tampoco estaremos porque es en la final de donde compiten ya los grupos que faltan y bueno, pues se celebra, coincide con el horario, entonces tampoco vamos a estar aquí en antena, pero sí ya a la próxima estaremos ya en lo que se puede decir la recta final de temporada. Oye, ¿podemos anunciar ya que vamos a estar todos los días del verano con, digamos, con las ediciones pasadas? Sí, yo creo que ya se puede ir diciendo. Como tú dices, durante este verano, pues Nova Onda coge vacaciones y se hace una retransmisión diaria de los programas musicales a lo largo del día. Pero en este año, pues Nova Club se va a emitir en el mismo horario que es habitual, de 11 a 1 de la madrugada, pero de lunes a domingo, vamos, los 7 días de la semana. Víctor Ordías, tú y yo aquí diciendo tontunas y poniendo musicón. Por supuesto, por supuesto. Eso sí, hay que decirlo, va a ser redifusión. Aunque si se realiza alguna cosa en especial se emitirá, pero en principio va a ser la redifusión de estas dos primeras temporadas. Así que ya sabéis, no tienes excusa para escuchar buena música cada día, ¿eh? Yo creo que va a ser algo muy interesante, sobre todo, de que poder tener sesiones todos los días, incluso para poder reescuchar nosotros mismos set que a lo mejor ya no nos acordamos, porque creo que va a ser ediciones desde la primera temporada, ¿no? Sí, sí, desde la primera, desde el primer Nova Club que empezamos a emitir de forma semanal hasta el último que se realice a finales de... Creo que el último día es el día 7 de julio, cuando acabaría... Sería el último Nova Club que se emitiría esta temporada. Pues todos esos van a sumar durante todo este verano, a diario. Así que lo sabéis, enganchaditos todo este verano, que por música no va a ser. Bueno, pues nada, creo que vamos a ir presentando los invitados esta noche, porque si no, nos vamos a comer aquí medio programa. Sí, ya nos estamos comiendo un rato de programa y de sesiones, así que sin más dilación, yo creo que vamos a empezar con el señor Duito, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, para relajar a la gente, para que empiece pues a meterse en materia y que antes de meterse en lo que sería pues en cosas más duras, meternos en un ambiente espacial como solamente este hombre sabe hacer, un disc jockey adicto como nosotros al vinilo, que está viviendo en Berlín, que no sé ya el tiempo que lleva por allí, al menos lleva 2-3 años, porque yo la última vez que estoy hablando con él así por electrónico le estaba ya por allí y bueno, es de los que decidió largarse para allá, moverse y realmente triunfar por allí. Lo podéis encontrar pues cada 2x3 está pinchando en salas como Tresor, en que más referente dentro de la electrónica que esa gran sala, que ese nombre y sello que todos conocemos dentro de lo que podría llamarse pues el sonido más underground. El señor Duito, que nos presenta esta noche una sesión de ambient de sonidos electrónicos sin ritmo propiamente dicho. En fin, hay mucha atmósfera, mucho pasaje sonoro, pero no busques bombos, no busques beats y busca simplemente, pues eso, una experiencia electrónica totalmente diferente a lo que habitualmente se escucha en las pistas de baile. Sí, sin lugar a dudas, una sesión de ambient que ya sería la segunda que suena aquí en Nova Club, porque antes, ¿cuál fue la? Ya no recuerdo. La del señor Víctor Aguado. Que cierto, cierto. Víctor Aguado. Vino con el sobrenombre, no me acuerdo, eran siglas y no me acuerdo. Pero nosotros lo presentamos como Víctor Aguado, creo recordar. Y bueno, pues es la segunda sesión de ambient y oye, yo creo que para empezar la noche está perfecto, o sea que si estás en casita tranquilamente, qué mejor manera de sentarte en tu sofá, ponerte la radio a un volumen adecuado y oye, disfrutar de un set como estos que se escuchan pocos, ¿eh? Además, eso es algo que sí que nos gustaría recalcar, que nos gustaría que nos llegaran más sesiones de ambient. Es algo poco, digamos, tratado por jockeys. Supongo que porque no es lo habitual de poner en discotecas y parece como que si pinchas cosas que no vas a poder pinchar en sala, pues no estás en la escena. Y sin embargo, es algo que un estilo de música y un estilo de sesiones que para el día a día muchas veces es casi más interesante en ocasiones que las propias sesiones de discoteca de las que estamos en ocasiones ya saturados. Pues sí, ahí te doy toda la razón. Algo diferente, algo muy llevadero que en cualquier momento del día pues suena muy bien. Así que pues nada, creo que no nos enrollamos más y vamos a comenzar con esta primera sesión. Y nada, pues a disfrutar de ella. Thank you. Thank you. Y aquí nos encontramos inmersos y zambullidos en la sesión y en las atmósferas del señor Duito. La primera sesión de la noche, sonido ambient para comenzar programa con muy buen pie. La verdad es que nos encanta escuchar cosas así. Estamos aquí totalmente relajados, pendientes de cada sonido, cada envolvente que lleva este set. Y la verdad es que es una delicia. En nuestro mundo ideal, yo creo que existirán locales en los que va la gente para estar relajados, tomando algo tranquilamente, sin siquiera hablar con la gente que tiene alrededor, en sofás o en cojines tirados por el suelo, relajados, escuchando, digiriendo y paladeando cada sonido y cada mezcla, incluso dentro de lo que puede ser una sesión de ambient. Eso sería para mí algo dentro de la perfección que diría mucho del público y de la gente que llenaría pues esos espacios. Pues sí, porque yo no sé si existirá algún lugar así como el que dices, pero vamos, si hay algún sitio por ahí, algún local recóndito, aunque sea, que esté programando alguna cosa así, pues para que la gente esté, como tú dices, relajada, simplemente charlando, tomando una copa así muy tranquilamente, pues oye, merecería la pena visitarlo, conocerlo, porque yo no conozco así nada del estilo. Yo la primera vez que escuché el término chill out, que era el nombre que se le daba a los garitos o a los espacios en los festivales donde se ponía ambient y esto, yo me imaginaba, básicamente me imaginaba eso, la gente tirada, pues eso, en colchones, en cojines, y es algo que, sinceramente, que fuera de lo que eran los festivales antiguos, que a día de hoy yo creo que, no sé si se encuentran esos espacios como tal, pues no creo que se encuentren en muchos sitios y es que a lo mejor no es rentable económicamente, pero joder, macho, culturalmente lo bien que estaría que en una ciudad pudiéramos encontrar algún espacio simplemente pues para poder disfrutar de la música. Ahora, mientras estabas hablando, me ha venido a la cabeza, recuerdo una fiesta en la Sala Barraca hace unos cuantos años ya. Esa de Goa. Madre mía, siempre me acuerdo de esa fiesta, pero es que estuvo muy bien. Pues en la... Si a quien conozca Barraca, había una pista que se le solía llamar... ¿Cómo se llamaba? Ahora no me acuerdo. Una pista que normalmente se ponía un sonido un poquito más house. Pues en esa pista, aquel día, estaba destinada... Sonaban sonidos así de este estilo. No exactamente era ambient, pero música muy relajada. Y la gente estaba allí con sacos de dormir. Claro, fue una fiesta que duró allí 3 días. Y pues claro, los autóctonos que estuvieron ahí los 3 días, pues es la sala que utilizaban para descansar. Y aquellos, se te ocurría pasar y tenías que ir dando saltos por no pisar a nadie. Y me ha recordado eso que has dicho en ese momento. Qué diferencia nosotros en los 90 echándonos la siesta y durmiendo con los Thunderdome de fondo, ¿eh? Sí. Te tumbabas en la cama, no me puedo dormir, coges la cinta y tú, matraca. Y tu madre, ¿qué haces? Pero bueno, eran otros tiempos. Sí. Pues es un placer escuchar esta versión del señor Dudito desde Berlín, uno de esos referentes que si veis por allí, pues estaros muy atentos de sus sesiones, de su set. Él tiene SoundCloud, así que buscarlo y meterlo en favoritos, porque es uno de esos referentes que deberéis de tener en lo que podemos llamar la resistencia del vinilo. Sin lugar a dudas, recomendado desde Nova Club, ya lo sabéis. Aprovechamos para recordaros también que tenéis nuestra página web donde vamos colgando también, aparte de los programas que se van realizando en el podcast, tenéis la sección de artistas donde vamos incluyendo información de cada uno de ellos conforme la vamos recibiendo. En este caso pues no tenemos aún colgada la de Dudito porque estamos esperando que nos envíe todo lo necesario. Pero bueno, dentro de unos días lo tenéis con enlazado a su SoundCloud, enlace de interés, y bueno, ya sabéis que cualquier artista que os interese que hemos pinchado aquí en Nova Club y por lo que sea, pues no encontráis, lo tenéis ahí en la sección de la web, www.novaclub.es. Y ahora pues nada, nos vamos a continuar con el programa, que aún nos queda un ratito de escuchar aquí música. Y ahora pues la segunda sesión de la noche la va a protagonizar un amigo ya y podemos decir que compañero del programa y muy conocido seguramente si eres oyente habitual. Nos marchamos hasta la zona de Elche y directamente desde el colectivo Astra, que componen amigos nuestros como es el señor ENIAC277, como el señor VZEN y en este caso el amigo Ito Clemen, con uno de sus nuevos sets, de los cuales titula... Room, es el volumen 12, ¿no? Exactamente. Planet Room. Su Planet Room, volumen 12, que publicaba este pasado mes de mayo, a mitad aproximadamente, y que es una sesión pues que va a dar continuidad muy bien a esta que hemos escuchado a primera hora y va a ir evolucionando hasta llegados al final del programa, porque, sinceramente, es un hombre que me encanta cómo evolucionan las sesiones. Sobre todo estas, ¿eh? Porque arranca así suavecito, no sé, mucha melodía, mucho ambiente y lo acaba siempre con un ritmito más, no sé, más movido que digamos. Es un tío que es de lo más grande que yo he visto en una cabina en los últimos años, ¿eh? No me despeino al decirlo porque es así, porque es de los pocos DJs que a mí me ha mantenido en el aire durante, pues no sé si estuvo pinchando hora y media y sí. Fue acojonante. En fin, es un tío que sabe mucho de música y que cada sesión suya, cada Planet Room que saca es una referencia obligada para escuchar, para ver por dónde va él y por dónde va la música, tío, porque es impresionante. Esta noche de nuevo lo va a poder disfrutar la gente de esa maestría, de ese buen saber hacer los platos y ese buen gusto que tiene. Sí, además su serie de sesiones Planet Room, como esta que vamos a pinchar esta noche, es que son recomendadísimas. La calidad musical que conlleva y sobre todo la calidad en las mezclas y sobre todo también la composición de la sesión, vamos, totalmente increíbles. Así que la recomendamos tanto la de hoy como cualquier otra. Si lo seguís a través de Facebook o a través de SoundCloud, podéis corroborar lo que estamos diciendo. Así que pues nada, yo creo que vamos comenzando y vamos con el señor Ito Clemen. Pues sí, vamos a saco con el colectivo Astrap, que yo creo que deberían de estar copando los carteles de festivales, bueno, que de festivales que le den por saco, de las rave más importantes. De las rave y de los clubs, de los clubs decentes, exactamente. Sí. Pues nada, vamos con él, ya sabéis, estás en Nova Club, hasta la 1 de la madrugada. I'm putting all of my energy out there for other people. Thank you. sabes, estás en Nova Club. Estamos llegando ya al final del programa. Escasos 3 minutos nos separan de la 1 de la mañana. Esto está ya llegando a su fin. Esta segunda hora a cargo del señor Ito Clement desde el colectivo Astrag, aquí directamente en la cabina Nova Club. Como siempre, una lección de maestría delante de los platos y de gran selección musical. Aquí ha quedado totalmente plasmado. Es uno de esos tíos que no le da miedo ponerse delante de una cabina de unos platos y programar lo que le da la gana. Y saber llevar además a la gente con esa música que le da la gana a donde quiere y hacerlo pasárselo pues de puta madre. Sí, sí, sí, doy fe de ello. Lo he tenido oportunidad de verlo pinchar en una ocasión y vamos, me pareció increíble. Aunque fue una sesión bastante diferente a la de esta noche, pero también la situación y la hora lo requería. Pues con él alcanzamos el final del programa porque no da tiempo a añadir mucho más. Aquí se nos va siempre el tiempo volando, ¿eh? Es increíble cómo se nos pasan estas 2 horas prácticamente pues visto y no visto, ¿eh? Y es que escuchando buena música como hacemos aquí cada semana es inevitable. Inevitable, totalmente. Se pasa el tiempo que uno no se da ni cuenta. Queremos recordaros que, como hemos dicho al principio del programa, sobre todo para los que no hayáis estado desde el comienzo, que la semana que viene no estaremos aquí en emisión, porque es la final esa del certamen Memorial Alberto Cano, pero a la otra semana ya estaremos aquí de forma normal y continuando con muchas más sesiones y mucha más música. Mientras tanto, sabéis que tenéis en nuestra página web www.novaclub.es, podéis entrar y escuchar nuestro podcast, descargar los programas ya emitidos y nada, por lo menos disfrutar de Nova Club donde quiera que vayas. Así que pues nada, lo dicho, domingo, como siempre un placer, nos vemos en 14, 15 días. Pues sí, en 2 semanas nos reencontramos por aquí con más sesiones y ya cerrando prácticamente temporada, pero vamos a hacer por todo lo alto, vamos a ver si conseguimos set que la gente pues se quite el sombrero. E intentaremos cerrar con una sesión tuya y ya. Intentaremos. Pues nada, al resto también deciros que, como siempre, muchas gracias por estar ahí conectados al otro lado de la radio. Y nada, nos escuchamos en el próximo Nova Club.